Lo anunciábamos más temprano, vamos rápido con la conexión internacional con la activista colombiana Cecilia Zamudio, que sumamos en esta cobertura que estamos haciendo especial, podría decirse, intentando aportar elementos que profundicen el análisis en torno a lo que está ocurriendo por el coronavirus y sus derivaciones políticas, sociales, económicas. Cecilia, la bienvenida desde Montevideo de Radio Centenario para vos, que estás en este momento en España, que es un punto central de atención internacional por esta situación también. Sí, buenos días, Hernán. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Centenario. Bueno, comencemos por que nos cuentes qué está pasando en España. En estos días hemos conversado con otros compañeros que están por allá, donde se refleja crudamente, digamos, cómo golpea desde el neoliberalismo el sistema de salud y la sociedad toda en una situación como esta, ¿no? Sí, lo que se está viendo en España es gravísimo porque pasaron de unas decenas de casos a unos cientos y en prácticamente 10 días ya estamos en 20.000 contagiados diagnosticados. Digo contagiados diagnosticados porque no están haciendo tests de manera masiva como sí hicieron en China, lo que sería necesario para contener el virus, para contener la propagación, no los están haciendo, es decir, solamente le están haciendo test a las personas que llegan al hospital prácticamente con los pulmones en la mano, porque lo otro que le están diciendo a la gente es quédate en casa porque tenemos el sistema de salud desbordado, entonces la gente se queda en casa hasta que no está con una fiebre volando y bueno, mucha gente llega al hospital y muere muy rápidamente como ha ocurrido, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que se está viendo es que la combinación de una epidemia con el sistema capitalista es lo que está matando ahora mismo, es lo que está asesinando ahora mismo. ¿Por qué? Porque la sanidad pública española y europea en general ha venido siendo desmantelada de manera brutal en los últimos años. Bueno, desde la caída de la Unión Soviética, la sanidad pública de los mal llamados estados de bienestar europeos ha venido siendo desmantelada. Porque bueno, hay que ver que las sanidad, los sistemas de salud pública se establecieron en esta parte del mundo de calidad en algún momento, se establecieron para evitar, para frenar la protesta obrera y para evitar que la gente mirara hacia el socialismo, ¿no? Que la gente dijera, ah, pero ¿cómo así en la Unión Soviética tienen sanidad pública, tienen educación pública, tienen seguro de desempleo, tienen un montón de cosas y aquí no? Entonces las luchas obreras más la presión de que existía un bloque socialista obligaron, digamos, a las burguesías europeas a hacer estas concesiones, pero una vez que se cayó el bloque socialista ya no tenían esa obligación de mantener los servicios públicos, entonces han venido desmantelándolos y en cuanto a la salud pues lo que se ve es gravísimo, gravísimo, porque pues estamos ahora mismo enfrentando lo que es una pandemia sin las medidas necesarias realmente para contenerla, y cuando llegan los enfermos a los hospitales lo que se está viendo es que los hospitales están completamente desbordados. Los médicos, los enfermeros, todos denuncian, bueno, que están en una situación de crisis total porque están atendiendo, pero están cayendo también enfermos y también muertos, ya hay muertos del personal sanitario aquí, porque no tienen los equipos de protección necesarios. No tienen mascarillas, no tienen batas, no tienen pantallas de protección. Entonces imagínate un médico, un enfermero que atiende decenas de pacientes en un día, pues ve un paciente que está contaminado y de repente ve otro y como no se puede cambiar porque no hay equipos suficientes para cambiarse, pues está con los mismos durante 12, 16 horas y está contaminando todos los pacientes que vea después del contaminado prácticamente y contaminándose él mismo también. Entonces después lleva también la contaminación a su grupo familiar y así. Entonces evidentemente que las medidas que se están tomando desde el Estado capitalista no son las medidas necesarias para contener la propagación de una epidemia como esta. ¿Y qué actitud han asumido los servicios privados de salud en este panorama? Pues los servicios privados de entrada, los seguros, lo que son las aseguradoras privadas, que son las que han hecho grandes fortunas con la privatización de la salud pública, porque mucha gente fue a afiliarse a los seguros privados viendo que en la sanidad pública le tocaba ponerse listas de espera para operaciones o para diagnósticos incluso, y mucha gente se murió sin poder ver un especialista. O sea, morirse de un cáncer porque no has podido ver un especialista, porque no te han podido operar un tumor cuando hubieras podido perfectamente salvarte, es algo terrible, ¿no? Entonces mucha gente pues empezó a afiliarse a seguros privados, pero estos dijeron al inicio de la epidemia aquí en España que ellos no se iban a hacer cargo de los tratamientos por coronavirus, así, de plano directo. Y bueno, el sector privado, los hospitales más o menos lo mismo, bueno, al parecer llegaron a un acuerdo con el gobierno de que sí van a atender a los pacientes después de unos días, no los seguros se mantienen de que ellos no van a financiar nada, pero que los hospitales sí van a atender, pero eso probablemente será facturado al presupuesto público, es decir, sabemos que ellos son un negocio y que eso después lo pagaremos toda la clase trabajadora con un aumento de los impuestos indirectos, con más recortes en educación, en sanidad, etcétera, porque tocará pagarle a todos estos señores los servicios que supuestamente están dando. Aparentemente todavía no están seguros de cuántas millonadas les van a ingresar después, porque por ahora no han atendido mucha gente. Se les ha dicho que tenían que atender gente y por ahora los hospitales están todos desbordados y el sector privado ha tenido apenas unas decenas de personas, cuando los hospitales públicos están desbordados y el personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, reclaman también esos equipos que están en hospitales privados y que no están utilizando. Una cosa escalofriante es que, por ejemplo, los equipos de respiración asistida, que son indispensables para los pacientes que ya tienen neumonía, pulmonía, perdón, estos equipos de respiración asistida no hay, no, no, o sea, están escaseando. Hay equipos de respiración asistida, pero no en suficiencia a tenor de la cantidad de personas que los necesitan. Entonces está pasando aquí, como ya denuncian los médicos en Italia, que están teniendo que elegir a qué paciente le ponen una máquina de respiración asistida y a cuál no. Entonces, ¿según qué criterios deciden? Según Claro. criterios de edad, según criterios de clase, según criterios de si eres nacional o no, a eso habrá que verlo, ¿no? Por ahora lo que dicen es que es como una situación de guerra, tienen que decidir. Esa es la situación. Entonces, un montón de gente necesitando máquinas de respiración asistida y no las hay. Otra situación gravísima en las residencias de ancianos, una mortandad impactante, impactante la cantidad de ancianos que han muerto. Al menos a día de hoy, esta mañana dieron la cifra de al menos 110 ancianos muertos en residencias y los tienen confinados, no pueden salir, es decir, que los que ya se han muerto pues han contagiado a los demás, y en residencias de ancianos donde no tienen sino un médico por cada 100, 200, 200 ancianos. Entonces es una locura. No tienen tampoco sino una, dos enfermeras por esa misma cantidad y no, pues no los pueden atender, no los pueden atender y están dejándolos morir. Entonces, pues hubo protestas de familiares de precisamente denunciando eso, que los estaban dejando morir o qué. Entonces, esta mañana salieron a decir que sí, que van a mandar, que van a ver si mandan equipos, pero es que no tienen equipos para mandar. Entonces, lo que han hecho es movilizar a las fuerzas militares y a la policía, eso sí en masa, porque hay que saber que aquí, como en toda Europa, a la par que se recortaba presupuesto en sanidad, se aumentaba el presupuesto militar y el presupuesto para las fuerzas represivas. Entonces, se abrieron miles, creo que aquí son del orden de 12.000, 13.000 más puestos de policías, guardias civiles y bueno, todos los cuerpos que tienen aquí. Y toda esta gente está patrullando las calles, supuestamente para salvaguardar la sanidad pública, pero lo que hacen es reprimir a las personas que están en las calles, porque también hay a través de los medios una culpabilización a nivel individual, ¿no? Está bien eso de quédate en casa, pero hay que saber que no todo el mundo se puede quedar en casa. Claro. Primero Cecilia, a ver, porque eso es hay personas que no interesante también lo que marcás, tienen que desde los medios de repente se pone más énfasis en culpabilizar a la gente que sale. Hemos visto videos de patrulleros con altavoces que exhortan a la gente, gente que anda caminando por la playa, ese tipo de cosas. Y a insistir en el mensaje de la culpa de los que salen, más que, por ejemplo, en apuntar hacia los servicios de salud privados que están haciendo esto que vos decías. Ahora estamos viendo la información de que se ha habilitado un gran espacio donde se hacen exposiciones, ferias en Madrid, donde el ejército habilitaría camas para la atención en un país que lleva ya más de 1.000 muertos. Sí, están abriendo hospitales de campaña. Eso es lo que anunciaron hoy. Pero bueno, hay que ver hospitales de campaña si no tienen máquinas de respiración asistida, ni siquiera en los hospitales que van a poner en esos hospitales de campaña. O sea, la persona que se acueste en una cama de esas, ¿qué persona va a ser? ¿Hay algún tipo de organización? Por ejemplo, hubo en China en la que a los pacientes que tenían síntomas leves los aislaban precisamente en grandes centros hospitalarios, y a las personas que tenían síntomas más graves, pues en otros había como una diferenciación y había un aislamiento, lo pudieron hacer porque hacían test de manera masiva para detectar si una persona estaba infectada o no, pero aquí eso no lo están haciendo. Entonces las personas que ya llegan es porque llegan con síntomas, es decir, ya llegan con unos síntomas fuertes. Las personas que están llegando a hospitales o que están buscando llegar a hospitales, porque aquí lo que nos han dado son teléfonos para llamar si uno se siente realmente muy, muy, muy mal y los teléfonos están colapsados, según muchas, muchas personas. Bueno, te pedimos para mirar un poco hacia Entonces, tu país, hacia Colombia, acá en el sur, ¿cuál es la realidad que podés resumirnos de lo que está viviendo Colombia respecto a esta situación? sí. Bueno, ahora, justo antes de pasar a Colombia, quería decir una cosa más aquí, porque eso también va a pasar en Colombia y en Uruguay, en todas partes. Es decir, están pidiéndole a la gente que se quede en casa, pero a la vez que hacen eso, el sector, por lo menos aquí, que han decretado que solamente el sector que es indispensable, el sector estratégico para contener la epidemia, es el que puede ir a trabajar, ¿no? Es decir, sanitarios, expendedores de alimentos, etcétera. Pero a la vez hay grandes empresas, como por ejemplo empresas automovilísticas, que están obligando a ir a trabajar a los trabajadores, a la clase obrera, tanto en Italia como aquí, los están obligando a ir a trabajar. Otras empresas que no son necesarias para contener la expansión del virus y que están abriendo y no les suplen ningún tipo de protección a los trabajadores, los tienen hacinados trabajando, contaminándose unos a otros. Es decir, lo que se está viendo es que es el capital, absolutamente el capital de unos cuantos, que prima sobre la vida de las mayorías. Y bueno, ya para pasar a América Latina, por eso este virus llegó a América Latina, pues porque no se lo contuvo donde se lo tenía que haber contenido, ¿no? Particularmente, bueno, en Italia, en España, lo que estamos viendo que están haciendo en Europa es terrible, es terrible. Entonces, ya pasemos a América Latina, ya estamos viendo que hay contagios en América Latina, va a ser terrible. En un país como Colombia, donde, por ejemplo, en Colombia hay más de 60% de la población en ese momento que trabaja en el sector informal. Entonces, ¿cómo le vas a decir a alguien que trabaja en el sector informal, es decir, que si no trabaja, no come, y eso es día a día, que va a ver si busca trabajar en algo para comer algo, ¿cómo le vas a decir quédate en casa? Eso es imposible. ¿O cómo van a hacer con los 7,8 millones de desplazados internos que tiene Colombia por causa del terrorismo de Estado y del saqueo capitalista de las multinacionales que depredan los campos, las montañas y los ríos y que fuerzan a millones de campesinos a emprender los caminos del éxodo hacia las ciudades y viven debajo de plásticos, viven debajo de charolas de cartón? ¿Cómo van a hacer para contener el virus en situaciones así? Situaciones donde ya hay otras epidemias que matan gente constantemente. Porque en realidad ese es el tema. El tema es que en el sistema capitalista las epidemias asesinan a diario porque se combinan con el factor sistémico, con la violencia estructural que causa que la gente no tenga acceso a agua potable, que no tenga acceso a una alimentación adecuada, que no tenga acceso a condiciones sanitarias adecuadas. Ese es el tema. Y entonces por eso es tan grave la cuestión en América Latina, porque en muchos países, primero los sistemas de salud pues han sido privatizados también. Por ejemplo, en Colombia, lo que queda, bueno, no, iba a decir jirones, pero será un jirón. Es decir, no queda nada. Ya están colapsados en tiempo normal, es decir, yo no sé con esto, es una epidemia más, además de las que están siempre. En otros países de América Latina va a ser igual, una terrible mortandad. Y siempre la parte más empobrecida, la clase explotada, es la que más va a sufrir, ¿no? Entonces, bueno, esperanza de vida en nuestros países de América Latina, no, por lo general no es muy alta, pues va a bajar un poco más, ¿no? Y tú, países como Colombia, como Brasil, como Haití, ¿cómo van a enfrentar esto? Yo creo que el único país que está preparado en América Latina para enfrentar estas situaciones es Cuba hoy en día. De hecho, Cuba está enviando brigadas médicas a todo el mundo, ¿no? A todos los países de América Latina está enviando brigadas médicas. Cierto. El único país donde no los quieren los médicos cubanos es Bolivia, donde la dictadura impuesta por la oligarquía boliviana y los estadounidenses los echó apenas dieron el golpe de Estado y ahora, bueno, estaban reclamando, la población boliviana estaba reclamando que volvieran los médicos cubanos y no, la dictadura dijo que no quieren los médicos cubanos. Imagínate, rechazan hasta la ayuda necesaria para de especialistas para contener esta pandemia, de especialistas porque los cubanos son especialistas, porque sí. En China, por ejemplo, pudieron contener la expansión del coronavirus también gracias a la biotecnología cubana. Usaron con éxito una medicina cubana que se llama interferón alfa 2B en China, y tienen una colaboración los chinos y los cubanos de producción de este medicamento, que no es una vacuna ni nada de eso, sino que ayuda ya en los procesos que atacan a los pulmones, ¿no? Ya ayuda en estadios avanzados de la enfermedad a que esta pues no se cobre más muerto. Cecilia, bueno, para redondear por hoy este contacto, vos escribiste en tu blog, nosotros lo tenemos ya en nuestro Facebook de Radio Centenario, hablás de la perversión capitalista en uno de tus artículos, donde analizás un poco esto que venimos conversando y que la pérdida de todo esto cae sobre la clase trabajadora, primero en la calidad de atención de salud que recibe, después en las consecuencias de la economía que vos mencionaste también, y hablabas de la lógica depredadora del capitalismo, incluso recordabas cosas que decía Marx al respecto, ¿no? Sí. Bueno, Marx escribía que el capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos. Y bueno, es tan palpable eso, ese análisis es tan palpable, lo vemos perfectamente. Bueno, el capitalismo a nivel mundial ha entrado en una fase de recesión, ¿no? Porque siempre se fagocita a él mismo. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en el crack del 29, bueno, en las grandes fases de recesión del capitalismo, es que las grandes fortunas capitalistas para salir de la recesión solamente han podido salir en base a la destrucción de fuerzas productivas. ¿Y cómo lo hacen? Pues con grandes guerras mundiales, desatando nuevas guerras imperialistas. Reencauchan su economía reencauchando el complejo militar industrial, incrementando la tasa de explotación de las y los trabajadores e incrementando el saqueo de la naturaleza. Es la única manera que tienen de salvar sus crisis, es depredar todavía más y más y más. Entonces este tema del coronavirus les viene absolutamente al pelo a los capitalistas para justificar la recesión económica, que es brutal y que se está viendo, y entonces van a decir ahora que es por causa del coronavirus, ¿no? Una vez que esto pase van a decir que tienen que hacer muchos recortes más en sanidad, muchos recortes más en educación, muchos recortes más en todos los servicios públicos, esto a nivel mundial, y van a justificar, van a decir, que porque la devastación que ha causado el coronavirus, que porque las grandes pérdidas económicas, etcétera, etcétera, pero ya estamos viendo que están transfiriendo grandes cantidades de los presupuestos públicos al sector de los grandes capitalistas, al sector de las empresas privadas, financiero. A rescatar a la banca y al sector financiero, claro, que eso es un dinero, sabemos que es una burbuja, ¿no? Es un dinero inflado, entonces necesitan un dinero objetivo. Ese dinero objetivo no se saca sino de dos lugares, del trabajo concreto humano de los trabajadores y del saqueo de la naturaleza. Es decir, toda esta especulación que se inventan tiene que tener un asidero, y cuando ya hay un desfase demasiado grande entre su especulación y el asidero concreto, material, de las riquezas, pues se entra en estas grandes crisis de recesión capitalista, y la única manera que tienen que salir de ello es provocando más destrucción. Y bueno, es que hay una cuestión impactante que está pasando en este momento. Por ejemplo, en Europa, ¿no? Ahora mismo están llegando, desde inicios del mes, están llegando 30.000 soldados estadounidenses a suelo europeo para hacer maniobras de la OTAN en conjunto con soldados europeos, ¿no? Y esas grandes maniobras que se llama Defender Europa 20 no se suspenden, no se suspenden por coronavirus. Al contrario, ellos tienen en todas las calles tomadas, todas las calles tomadas, porque ahora mismo están los militares en las calles, y van a hacer unas maniobras con una especie de ejercicio militar gigantesco en lo que ellos proyectan que será el escenario de guerra contra Rusia. Es decir, ellos nunca dejan de planificar sus próximas guerras, sus próximas, porque una guerra, ¿qué es lo que hace? Pues destruye, ¿no? Y para destruir, después tienes que construir, ¿no? Y sabemos quiénes han sacado tajadas siempre de las grandes guerras. Entonces, efectivamente, todo esto hay que analizar, todas las aristas que tiene todo esto. No es algo, es un virus que llega y entonces la economía se daña y ahora entonces tenemos todos que apretarnos el cinturón. Así nos van a presentar la cosa, pero es bastante más pérfido. Es en realidad un sistema que fagocita a las personas, a la humanidad y a la naturaleza y que se sirve de epidemias como estas para esconder otros grandes robos descomunales a los presupuestos públicos. Y en cuanto a lo que va a pasar en América Latina, también es brutal, porque vemos cómo se han servido también de esto del coronavirus. Efectivamente, hay que prevenir el contagio y todo esto, pero vemos las medidas que están tomando, por ejemplo, en Chile, ¿no? Militarización absoluta en las calles, y claro, eso les viene de perlas porque logran frenar unas movilizaciones populares que ya llevaban 5 meses. 5 meses, Exactamente. una cosa maravillosa en América Latina. Movilizaciones multitudinarias del pueblo chileno, meses que fueron meses en el que el pueblo se fraguó de toma de conciencia política y social, y muy importantes, ¿no? Para la emancipación de la clase obrera en Chile y en el mundo. Cecilia, tenemos Ellos que están viendo. redondear un poco esta reflexión en un par de Sí. minutos, te pido, que el desafío que queda planteado es en medio de esta situación, que el origen, digamos, o que lo básico es lo sanitario, cómo se responde desde las organizaciones populares, desde los sectores más conscientes de nuestra sociedad, cuando te están planteando quedarte en tu casa. No contagiar todo eso, hay todo un desafío de este tiempo, de este 2020, de cómo desde estos sectores se responde a esta situación, porque tampoco nos podemos plantear que el combate ahora pase a ser estrictamente virtual, ¿no? A través de internet, de teleconferencias, etcétera. Queda ese desafío planteado. Te pido 2 minutos para reflexionar sobre eso para cerrar. A ver, ¿cómo contestarte eso? Pues yo creo que no se deben desmovilizar las fuerzas de lucha, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar los tiempos que tenemos de tener que quedarnos un poco en casa para cualificarnos políticamente, para profundizar un poco toda esa rabia que tenemos contra este sistema, contra el saqueo que padecemos, profundizar un poco en cómo lo podemos combatir de manera eficaz. Y articular mejor la organización política. Creo que eso puede servir tal vez cualificar, estudiar, pero de todas maneras eso no reemplaza la lucha concreta en las calles. Por ejemplo, vemos que en Italia, incluso con coronavirus y todo, se pusieron en huelga en fábricas donde los obligaban a trabajar, que no eran del sector estratégico, y esas huelgas funcionaron, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí en España también se está llamando a movilizaciones obreras donde los están obligando a trabajar. Y yo no sé, en América Latina pues es otra realidad, ya te digo, el sector informal, si no trabaja, no come, o sea que no se podrá quedar en su casa. Bien. Entonces, no sé, es una pregunta muy interesante, pero yo creo que la lucha popular tiene que seguir y, por ejemplo, en países como Colombia o Chile, donde la situación de explotación es tan brutal, esto de yo me quedo en casa es un privilegio de clase, realmente. Cecilia, Es así. muchísimas gracias por este rato, muy importante que has resumido tanto el panorama en Europa como América Latina también. Repetimos a la audiencia de la radio que tu último artículo sobre estos temas ya lo tenemos en nuestro Facebook. Seguramente el diario La Juventud lo tomará también. Te mandamos un abrazo desde Montevideo y seguimos en contacto, que hoy más que nunca precisamos la reflexión colectiva en torno a estas cosas, así que atenta a una nueva comunicación, ¿eh? Vale, un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta pronto. Cecilia Zamudio, activista colombiana en la mañana de la 36.